Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is of love, my friend, but no still means no. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que sea el momento del día que estés sintonizando, estás entrando en la frecuencia del cóctel Molotov en Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Y bueno, pues agradezco a todos los compañeros, a todos los amigos republicanos que nos están sintonizando, a todo el staff de Radio La Nueva República, a mi buena amiga Mona Lisa, hasta el norte del país, a Pepe, que también anda por el noroeste del país, me parece. No se ha reportado, pero andaba por allá, el norte, muy pegadito a los United. Un saludo para Pepe Garduño. Igualmente a Una Lluvia de Café, a quien tengo que agradecerle que el día de ayer, que me tocaba cubrir la radio en el horario del día, a partir de las 11 de la mañana, bueno, pues ella me cubrió, le agradezco, le mando un abrazo fraterno, muchas gracias, Una Lluvia de Café, un abrazo, siempre servicial, siempre muy dispuesta a apoyar. cuando se requiere, y la verdad es que me salvó de, pues, de cubrir el turno de ayer. También para Demian, a quien le mando un abrazo afectuoso y muchas gracias por sus programas que nos manda, que graba y que nos manda para que podamos tenerlos para todos ustedes. El gustadísimo programa del campo y de la ciudad, un programa muy enraizado en la gente, en el colectivo del pueblo. Pues muchas gracias, Demian, por tus aportes y siempre presente, siempre participativo, propositivo en la sala de chat. Igualmente para Nonoy, para la compa Doa Leonor, arroba Doa Leonor, un abrazo afectuoso para Maru también, para hasta la hermana República de Coacalco, Estado de México. Igualmente para Sociologuito, hasta Cuautitlán Izcalli, a Soquito también, a la presidenta del Club de Fanses de este programa. Es Gamer también, para Bandido, para el economicista, que siempre están muy participativos, es Gamer, Bandido y economicista en la sala de chat, para Wu, que tiene rato que no lo veo por acá, pero también le mando un abrazo afectuoso. Para Katy, que siempre está aquí colaborando en la sala de chat, platicando, comentando. Igualmente para el maestro César Soto, a quien le mando un abrazo afectuoso. Para Sajima también. Para el buen amigo Irán Principal, compañero de chat y de Twitter también. Para Tlahualil 1 también. Y para The Eye in the Sky, que él por lo regular siempre está los fines de semana. Igualmente para toda la gente, para todos los amigos del colectivo Zócalo, que de lunes a sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, están ahí en la plancha del Zócalo, en la Plaza de la Constitución, toda la gente del colectivo Zócalo, para mi buen amigo Humberto, para Chicuase Ocelot, para Nacho, para Laura, para Félix, para Toño, Margarita, para Don Alberto, para Los Pisanos, para Don Luis, para El Poeta, para Las Maris, para Don Eusebio Rodríguez Rico, para Ricardo, para el señor Elías, para Rafaela, para David, Micaela, para Carmen y para todos los ciudadanos que los acompañan ahí en el colectivo Zócalo, que es una voz cantante de ahí del Zócalo, una voz que despierta la conciencia de todos los ciudadanos que los acompañan de lunes a sábado en punto de las 6:30 de la tarde. Un abrazo afectuoso para todos ustedes. Y bueno, ahorita regresamos con más saludos, con más comentarios y con la información para todos ustedes. Estás escuchando el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Regresamos en unos minutos. First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. High heels, something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never. Stop like we bringing 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this? Be did departed. Swagger on stupid. I can't shop in no department. I get my money on time. If they got money, decline. I swear I meant that there's so much to get that line of rewind. To get my money on time. If they got money, decline. I just can't worry about no haters. Gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that? That do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that. I be the IGGY. Put my name in ball. I've been working. I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already know. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. How to blow, oh, oh. Trash the hotel. Let's get drunk on the minibar. Make the phone call. Feel so good getting what I want. Yeah, keep on turning it up. Chandelier swinging, we don't give a fuck. Yeah. still stunned how you love that. Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? Ain't so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing. Slaying these hoes, go trigger on a gun like so fancy. Bueno, pues esto fue con Iggy Azalea, Fancy, y espero que les haya agradado este buen ritmo. Iniciamos con la de Magic, de un grupo que se llama Rude. Quiero comentarles también que a partir del día de ayer iniciamos una nueva etapa en Radio La Nueva República en cuanto a la transmisión en vivo en punto de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Está nuestro buen amigo Hugo Sada, quien le mando un abrazo afectuoso y una felicitación porque está haciendo un gran trabajo aquí en Radio La Nueva República y se ha estado viendo en los altos niveles de audiencia que se están presentando en la sala de chat y también en la sintonía de la radio. La verdad es que estamos muy contentos con el aporte de Hugo Sad y está realizando una hermosa tarea de informar, de despertar las conciencias de muchos mexicanos que todavía están durmiendo el sueño de los justos. Bueno, pues aquí estamos para servirle a Hugo Sad. Quiero también agradecer a mi buen amigo José Cruz Pérez Rucobo, quien me hizo el favor, el honor de invitarme a su programa Filosofía Ras de Suelo. Esto será una entrevista que estaremos comentando, platicando, compartiendo con José Cruz Pérez Rucobo el día lunes 21 de septiembre. A las 9 de la noche aquí estaremos transmitiendo en vivo y pues echando un verdadero relajo. A ver qué nos sale, qué tenemos que comentar. Tenemos preparados algunos temas. El tema principal del programa son los medios alternativos y pues sobre eso va a versar nuestra plática, nuestro comentario con José Cruz Pérez Rucobo en Filosofía a Ras de Suelo. Le mando un abrazo afectuoso y el agradecimiento por haber permitido esta entrevista que me quiere hacer y pues ahí estaremos, claro que sí. Pasando a la información, quiero comentarles de tres descubrimientos clave de los expertos independientes contra la verdad histórica del cansado Murillo Karam en la PGR. Es que a partir de que el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó lo que él mismo bautizó como la verdad histórica de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron como saldo 43 normalistas desaparecidos, 6 personas asesinadas y 40 más heridas. Según esa verdad histórica, soportada en cientos de testimonios, confesiones y pruebas científicas, dice. Científicas, yo diría pseudocientíficas, realizadas por la PGR, de acuerdo con el funcionario, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados en el basurero municipal de Cocula y arrojados al río San Juan, así, en ese orden, fueron privados de su libertad, luego privados de la vida, luego incinerados en el basurero municipal y luego arrojados sus restos al río San Juan. Para el entonces procurador, las evidencias con las que contaban las autoridades para sustentar dicha hipótesis eran de una contundencia suficiente para poder consignar a los culpables. Y todavía remató, quien quiera dudar de eso, en vez de ser coadyuvantes del Ministerio Público, debería ser coadyuvante de la defensa. 8 meses después, el grupo interdisciplinario de expertos independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar los hechos ocurridos en Iguala, no solo puso en duda las conclusiones de la autoridad, sino que demostró la falsedad con pruebas científicas. Dentro de los puntos claves de la verdad histórica presentada por la PGR el 27 de enero del 2015 y las refutaciones expuestas ayer por el grupo interdisciplinario de expertos independientes al hacer público su primer informe de labores a 6 meses de haber iniciado sus investigaciones en México, bueno, pues la primera, el fuego. El fuego imposible. Según la verdad histórica de la PGR, los policías de Iguala detuvieron a los 43 normalistas en la calle Juan N. Álvarez y luego los entregaron a policías municipales de Cocula, que a su vez los entregaron a una célula del cártel conocido como Guerreros Unidos. Basándose en declaraciones y peritajes realizados por el propio personal de la PGR, concluyó que esta célula de sicarios trasladó a los normalistas hasta el basurero municipal de Cocula, donde los asesinaron e incineraron hasta convertirlos en cenizas en un lapso de 16 horas. Tal como lo reveló Murillo Karam en enero pasado, en ese lugar fueron encontrados residuos de diésel y gasolina en el suelo, 3 zonas con ceniza, rocas con impacto térmico. Se encontró el punto de origen del incendio. Residuos diversos con alto grado de deterioro por el fuego, como aluminio fundido por la exposición al calor intenso, fragmentos de llantas con huellas de carbonización, así como residuos característicos de neumáticos, afectación del fuego sobre diversos restos humanos, así como un dictamen biológico que indica que las plantas fueron afectadas por el calor de la zona. O su máquina, a ver quién le creía a Murillo Karam, ¿verdad? El entonces titular de la PGR incluso entró en detalles sobre la mecánica de la incineración, basándose en los peritajes realizados por la PGR, y dijo: una vez alcanzada la ignición, las llantas utilizadas alcanzaron hasta 1600 grados centígrados, dificultando que el fuego se extinguiera por medios mecánicos, prolongando su combustión. Según la PGR, esta combustión a 1600 grados se logró con 15 llantas nada más, con ramitas y con botellas de plástico que los homicidas recogieron de la basura. Sin embargo, el grupo de expertos realizó su propio peritaje, para lo cual invitó al doctor José Torero, experto en manejo del fuego y seguridad, acreditado por las universidades de Berkeley, de Edimburgo, de Queensland, y reconocido por esta experiencia por la Royal Society de Escocia, y sus conclusiones fueron contundentes. Los muchachos, destacó Francisco Cox del grupo interdisciplinario de expertos independientes, los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Así de directo, así de contundente lo dijo. En este sentido, los expertos indicaron que la evidencia recolectada hasta el momento no permite inferir mayores conclusiones acerca de los presuntos eventos ocurridos el 27 de septiembre o su correlación con la hipótesis establecida a base de testimonios. La lista de pruebas que exhibe el grupo de expertos para refutar la versión de la PGR es larga. En primera instancia, los peritajes del doctor Torero demuestran que para reducir a cenizas 43 cuerpos estando al aire libre, habrían sido requeridas no 15 llantas y algunas ramas, sino 30.100 kilos de madera y 13.330 kilos de neumáticos. Así como lo oyen, para reducir a cenizas 43 cuerpos se requerirían 30.100 kilos de madera y 13.330 kilos de neumáticos. Además, aún si hubiese sido posible reunir todo ese material para incinerar los 43 cuerpos, la pira debía permanecer ardiendo alrededor de 60 horas y no 16, como asegura la PGR. Otra inconsistencia es que, según la verdad histórica de Murillo Karam y del gobierno federal, los sicarios estuvieron revisando de cerca la hoguera con los cuerpos para verificar que no se apagara. Sin embargo, los expertos del grupo interdisciplinario concluyeron que el calor emitido por una pira de esas dimensiones no solo habría quemado vivo a cualquiera que se acercara a más de 30 muertos, sino que también habría provocado un incendio forestal, ya que habría quemado todo el basurero y no solo el área de 12 metros cuadrados, en el que la Procuraduría asegura que fueron reducidos a cenizas los 43 cadáveres. En la versión de la PGR también se afirma que la llama generada tuvo una altura de 7 metros y fue dispuesta al fondo del basurero en una hondonada de 20 metros de profundidad, por lo cual los habitantes de Cocula no se percataron de la incineración de los cuerpos. No obstante, según los cálculos de los expertos en fuego, consultados por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, una llama de 7 metros provocaría un penacho de humo de 300 metros de altura, el cual, de haber existido, habría sido visto por todos los habitantes de ese municipio, lo cual no ocurrió. Así, podemos decir que ese evento, la incineración de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula, tal cual ha sido descrito, no pasó. Así también lo dijo directo Carlos Beristain, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes. El fuego imposible. Ahorita regresamos con más información de este tema, de los tres descubrimientos clave de los expertos independientes contra la verdad histórica de la PGR. Vamos a hablar del quinto autobús también. Ahorita regresamos, los voy a dejar con musiquita, y esto es algo de Disclosure que se llama Latch. Ahorita regresamos. Haunt me Bueno, pues estamos de regreso en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Te recuerdo que nos puedes acompañar en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Puedes entrar a la sala de chat en www.lanuevarepublica.org/chat y ahí estarás entrando también en la página principal de www.lanuevarepublica.org y ahí en la parte superior izquierda encontrarás la pestaña que dice chat, se te va a abrir una ventanita y estarás entrando a la sala de chat. Automáticamente el chat te asigna un nombre medio raro, localiza cuál es el tuyo, escribe un saludo en la sala de chat para localizar cuál es tu nick que te asignó el chat y bueno, de la lista de la derecha seleccionas tu nick y en la pantallita que te aparece cambias nombre, viene en inglés, dice name, cambias el nombre y seleccionas un avatar si gustas y presionas OK y listo, ya tendrás tu nick. También te recuerdo que puedes escuchar Radio La Nueva República a través de la aplicación en tu celular, en tu teléfono inteligente o en tu tableta, ya sea en iOS o en Android o en Windows Phone, estarás pudiendo escuchar Radio La Nueva República a través de la aplicación TuneIn Radio. Solo entra a la aplicación y búscanos como Radio La Nueva República y estarás sintonizando también desde tu dispositivo Radio La Nueva República. También nos puedes dar, bueno, te pedimos que nos des un like en la página de la radio, en el Facebook de la radio, de Radio La Nueva República. Busca en facebook.com Radio La Nueva República y pues invita a los demás a que le den like. También te invitamos a que nos sigas en la cuenta de la radio en @NuevaRepublica en Twitter, @NuevaRepublica, twitter.com/NuevaRepublica. También puedes checar nuestro timeline ahí en twitter.com/NuevaRepublica. Así todo seguidito, todo pegadito. @NuevaRepublica. Bueno, pues ahí está. Quiero aprovechar también para mandar un saludo al Ing MBG y a los compañeros de Jalapa, de los operadores del transporte urbano de Jalapa, de la línea SUX, a quien el Inge le graba los audios, algunos audios de Radio La Nueva República, sobre todo programas de producciones propias de la Radio Nueva República. Y estos operadores del transporte urbano de Jalapa, de la línea SUX, se lo ponen, estos discos, estos programas, se los ponen a sus pasajeros para que todos vayan escuchando. En estos momentos van sintonizando allá en la ciudad de Jalapa el Cóctel Molotov en algunos autobuses. Y bueno, quiero enviarles un abrazo afectuoso a el Hulk de la ruta Maver en el autobús 820. Un saludo para el Hulk. Igualmente para don Julián de la ruta Higueras y de la ruta Maver en el autobús 502. Para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, para Otilio Díaz Vandala de la ruta Fobiste con el número de unidad 549, igualmente para don Chucho y para Alejandro Ortiz alias el Chuchín, que andan de relevos en el Fobiste, también para el 30 vueltas Enrique Córdoba en el autobús 495 y para el Victorino Martínez Vázquez alias el Buen Bumga, que óvole Bumga, con cuidado en el autobús 771 de la ruta Elaya. Para Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas, el famoso Teclitas, en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Para Isidro Medina Amaro, alias el Mátalo. no lo mates. Isidro, tranquilo. El Mátalo anda en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoñobús. ¡Qué obole, Ñoñobús! Písale, métele guarache, por favor, que los pasajeros quieren llegar a tiempo a sus lugares de destino. Él anda conduciendo el autobús 765 de la ruta Pípila Buenavista. Y para José Antonio Barradas Campos, alias el Huesos, el famosísimo Huesos, él anda conduciendo el autobús por fuera 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. Ellos son operadores del transporte urbano de Jalapa, quienes les enviamos un abrazo afectuoso y solidario para todos ellos, compañeros operadores del transporte urbano de Jalapa, que ponen su granito de arena para cambiar este país. El Ing MBG les graba estos programas en discos y ellos se los ponen a todos sus pasajeros. Bueno, continuando con la información de este tema tan importante, hablando en cuestiones de los tres descubrimientos claves de los expertos independientes contra la verdad histórica de la de la PGR. Este es un documento escrito por Paris Martínez, en @Paris_Martínez, y Nayeli Roldán, a quien pueden seguir en Twitter en Naya Roldán, @Naya Roldán, y @Paris_Martínez. Un abrazo afectuoso para ellos. Y bueno, nos expusieron lo del fuego imposible, que era un fuego que la verdad no tenía razón de ser, y aquí está un punto muy importante de contradicción con la PGR, contra la verdad histórica de Murillo Karam. Otra contradicción importante es el quinto autobús. De acuerdo con lo informado por Murillo Karam el 26 de septiembre del 2014, un grupo indeterminado de normalistas llegó a Iguala a bordo de dos autobuses. Su plan era retener más camiones de pasajeros en la caseta de peaje que se ubica poco antes de llegar a esta localidad, que serían usados la semana siguiente para trasladarse a la Ciudad de México, donde planeaban participar en la conmemoración anual de la matanza estudiantil del 2 de octubre. Y esta versión oficial señala que además de los dos autobuses en los que arribaron, los normalistas tomaron en dicha caseta un tercer autobús, el cual... al cual se le permitió concluir su recorrido hasta la central de autobuses municipal, acompañado de su chofer, por un grupo también reducido de estudiantes, para que así el pasaje pudiera llegar a su destino, luego de lo cual se había acordado con el conductor que emprenderían el camino hacia la normal de Ayotzinapa. Ya tenían de común acuerdo, estaban respetando la unidad, pero querían que los transportaran a Ayotzinapa, a la normal. Ya en la terminal de Iguala, sin embargo, el chofer de ese autobús encerró dentro de la unidad a los normalistas que llevaba a bordo, ante lo cual estos pidieron vía telefónica el auxilio de los demás estudiantes que permanecían en la caseta de Iguala. Estos normalistas llegaron a la central camionera municipal a bordo de los dos autobuses con los que salieron de Ayotzinapa, y según la versión oficial de la PGR, en este lugar, o sea, en la central camionera, los estudiantes se apoderan de dos autobuses más, sumando en total cuatro autobuses retenidos. Sin embargo, tal como lo comprobó el grupo de expertos independientes, a través de los videos de seguridad de la misma terminal de autobuses, los normalistas no se llevaron cuatro vehículos de pasajeros, sino cinco. La existencia de este quinto autobús involucrado en el ataque contra los normalistas es importante debido a que, tal como señalan los testimonios recabados, las autoridades que persiguieron y detuvieron este camión no eran solo policías municipales. Era hasta el momento las únicas autoridades cuya participación en los hechos reconoce la PGR, los policías municipales, sino también por policías estatales y federales. Esto quiere decir que, tal como pudo comprobar el grupo de expertos, sí hay indicios en la averiguación previa de que en los ataques contra los normalistas hay responsabilidad de agentes del gobierno del estado de Guerrero, y peor aún, también de agentes del gobierno de la República. ¿Cómo la ven desde ahí? En torno a este quinto autobús, tal como descubrió el grupo interdisciplinario de expertos independientes, existen distintas anomalías en la investigación de la PGR, todas orientadas a ocultar su existencia. En primera, su confiscación por parte de los normalistas no es aceptada por las autoridades, aun cuando los mismos normalistas reconocen que capturaron este vehículo en la terminal de Iguala. Luego, la PGR terminó aceptando que este camión sí había sido confiscado por los estudiantes de Ayotzinapa, pero aseguró que inmediatamente después fue destruido por los normalistas. Ante la presión del grupo de expertos, la PGR aceptó citar al chofer de esta unidad para que explicara qué había pasado con ella el día de los hechos. Y el operador no solo contradijo la versión de la Procuraduría, que el autobús había sido destruido inmediatamente después de salir de la terminal, cosa que negó, sino que lanzó su propia historia. Aseguró que el vehículo sí había sido confiscado por los estudiantes de Ayotzinapa y que sí salió de la terminal, pero aclaró, debió reingresar a la central camionera porque detectaron una falla mecánica. Sin embargo, tras revisar los videos de seguridad de la terminal, el grupo de expertos pudo concluir que los estudiantes sí se llevaron confiscados un total de 5 autobuses, 2 en los que le llegaron de Ayotzinapa y 3 más capturados en la terminal, y que ninguno de estos vehículos regresó después. El día de ayer, que en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Grupo Fórmula, el titular del Asiedo, Felipe Muñoz, dijo que la información acerca del quinto autobús sí está en la investigación de la PGR y que de ahí fue donde obtuvieron los datos los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este grupo interdisciplinario de expertos, la operación coordinada de distintos grupos policíacos, quienes persiguieron y actuaron a los normalistas en al menos 9 puntos de la ciudad, evidencia que su preocupación no era realmente que los estudiantes ingresaran a Iguala, sino que intentaran sacar los camiones recién confiscados. Al respecto, el grupo de expertos recordó que existen antecedentes de tráfico de drogas desde Iguala hacia Estados Unidos, empleando camiones de pasajeros en compartimientos adaptados. Todo ello nos llevó a pensar que este autobús tiene algo que ver con los hechos, señaló Carlos Beristain del grupo de expertos. Es un bus que no aparecía en el expediente. Luego dijeron que sí había salido de la terminal, después que había sido destruido. Después el chofer dice que no, que el autobús se descompuso. Y después aparece un testimonio que refuerza la versión de los estudiantes, que involucra a agentes federales en la captura de este vehículo. Y todo eso no había sido considerado en la investigación. Obviamente, se habló con la PGR y se sugirió que se investigue esto porque pensamos que este bus puede tener que ver con los hechos. Así lo dijo Carlos Beristain del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La principal evidencia del involucramiento de este quinto autobús en los hechos, así como en la participación, como de la participación de policías federales en el ataque contra los normalistas, iban a bordo de este vehículo, es el video de vigilancia captado por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, mismo que, tal como lo denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el autobús se encuentra desaparecido. Nadie sabe, nadie supo dónde quedó este bus. Vámonos con más música para reflexionar todo esto que estamos comentando, que estamos compartiendo para todos ustedes en este cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Regresamos con, bueno, los voy a dejar con esto de Calvin Harris y se llama Summer. Ahorita regresamos. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, summer. Bueno, pues ya regresamos a este cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de www.lanuevarepublica.org. Te recordamos que pues nos regales un like en el Facebook de Radio La Nueva República, en facebook.com/Radio La Nueva República, y pues que nos sigas en el Twitter de la radio en @Nueva República. Igualmente, bueno, mando saludos a toda la gente de Twitter que se reporta. Para todos ustedes un abrazo muy afectuoso. No los puedo nombrar a todos, pero bueno, un saludo para todos ustedes que están compartiendo la presencia ya en el aire de Radio La Nueva República, el cóctel Molotov. Bueno, estábamos con la tercera contradicción importante de estos descubrimientos clave de los expertos independientes contra la verdad histórica de la PGR, que ha sido, ahora sí, ha sido abatida por el grupo interdisciplinario de expertos independientes. La tercer contradicción es la presencia militar. No podían quedarse fuera. El 27 de enero, luego de una hora de conferencia, al final de la cual incluso respondió preguntas de la prensa, el entonces procurador Murillo Karam dio por concluido el acto y emprendió la retirada. Una última pregunta, no obstante, le fue lanzada cuando ya se alejaba, y que le cuestionaba: ¿y qué hay de las denuncias sobre la participación del ejército? Se trataba de un tema sobre el que la verdad histórica no se pronunciaba. Murillo captó la pregunta y volvió sobre sus pasos para clamar ante el micrófono para que fuera bien escuchado: no hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola. Las mismas declaraciones de los que hoy dicen que el ejército fue, lo acusaban antes de omisión, las mismitas. No hay una sola prueba de la participación del ejército, ni siquiera había un grupo ahí. Con esta declaración, con esta sentencia, el entonces titular de la PGR respaldaba la versión de la Sedena de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la cual los elementos del 27º Batallón de Infantería, bueno, el 27º Batallón de Infantería, para que entiendan, asentado en Iguala, se mantuvieron acuartelados y ajenos a los hechos que se desarrollaron durante la noche del 26 de septiembre del 2014. Esto, sin embargo, es totalmente falso, tal como lo descubrió el grupo interdisciplinario de expertos independientes, ya que la PGR cuenta con declaraciones de agentes de inteligencia militar, quienes reconocieron haber estado en algunos de los lugares donde se desarrollaron los ataques contra los estudiantes, e incluso que reconocen haber presenciado estos ataques sin intervenir en auxilio de las víctimas. Según la investigación realizada por el grupo de expertos, la PGR posee declaraciones de soldados adscritos a inteligencia militar, quienes reconocen haber estado presentes en la zona aledaña al Palacio de Justicia de Iguala, lugar donde fueron detenidos 2 de los 5 camiones en los que los normalistas intentaban salir de la ciudad. Los estudiantes de uno de estos camiones fueron arrestados y desaparecidos, mientras que los del segundo vehículo lograron huir a pie. Según estos agentes de inteligencia militar, en la desaparición de este grupo de normalistas participaron policías municipales, estatales y federales. Aún así, la verdad histórica solo involucra en los hechos a policías municipales, nunca a policías estatales o federales, o a ministeriales, o a soldados, como ven. Está derrotada la verdad histórica con estos 3 descubrimientos clave de los expertos independientes en contra de la verdad histórica de la PGR. Interesante este texto de Paris Martínez y Nayeli Roldán, a quien pueden seguirlas en @Paris-Martínez y en @NayaRoldán. Un abrazo afectuoso para ambas. Bueno, vamos a continuar con más música y ahorita regresamos con más información. Ya estamos casi a punto de terminar el cóctel Molotov y regresamos. Esto es algo de One Republic, Counting Stars.

Bueno, pues estará desde las 10:30 de la mañana, está en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a la 1:30 de la tarde, en unos minutos más, en unas horas más, estará en Ciudad Mante, también ahí en Tamaulipas, y a las 6 de la tarde, una magna concentración, a las 6 de la tarde en Tampico, Tamaulipas. Así que toda la gente de Altamira, Ciudad Madero y Tampico se van a congregar, todos los simpatizantes y militantes de Morena estarán a las 6 de la tarde allá en Tampico, y no duden que muchos de Mante y de Victoria se dejen venir al evento, al magno evento de Tampico. Bueno, y el sábado 12 de septiembre estará en el estado de Veracruz, andará por acá a las 12:45 en Jalapa, en la capital del estado de Veracruz, y a las 5 de la tarde en el puerto de Veracruz. Así que por allá va a andar seguramente nuestro buen amigo, a quien le mando un abrazo muy afectuoso, a mi amigo Byron Barranco, a quien le mando también un abrazo fraterno. Pues por allá va a andar en Jalapa y en el puerto de Veracruz, muy seguramente, pues abriendo estos eventos de Andrés Manuel López Obrador, que estará encabezando esas asambleas informativas allá el sábado 12 de septiembre. Allá andará también muy activo nuestro buen amigo, camarada Ing MBG, a quien le debo un spot, por cierto, una disculpa para él, que la verdad es que me encargó un spot para anunciarlo, el evento de Obrador, pero la verdad es no tuve tiempo, falló mi computadora también a principios de semana, y pues ya no pude pues también hacer este spot que me pedía para el voceo. Pero sé que va a estar muy nutrido el evento de Jalapa. Eso sí, lo he estado corroborando con la gente que anda por allá. Y en Boca del Río y en el puerto de Veracruz también va a estar llenísimo. Jalapa, 12:45, el sábado, mañana sábado 12 de septiembre, y a las 5 de la tarde en el puerto de Veracruz. Y el domingo 13 de septiembre ya estará en Tabasco. Estará a las 12 del día en la colonia Indeco, ahí en Villahermosa. A la 1:30 de la tarde en Tierra Colorada, en Villahermosa también. Y a las 4 de la tarde en El Espejo 1, en Villahermosa. Son comunidades de allá de Villahermosa, cercanas a la ciudad capital. Y bueno, al municipio del centro. Y a las 5:30 en Tamulté de las Barrancas. Cuatro grandes eventos el domingo 13 de septiembre en colonia Indeco. A las 12 en Tierra Colorada, a la 1:30 en la comunidad del Espejo 1, a las 4 y en Tamulté de las Barrancas a las 5:30. El lunes 14 de septiembre estará también en Tabasco, en Villahermosa, en la colonia Buenavista, primera etapa, a las 4 de la tarde, y en el poblado Dos Montes del municipio de Centro a las 6 de la tarde. Así que no se lo pierdan, dos eventos el lunes 14 de septiembre en Buenavista, primera etapa, a las 4 de la tarde en Villahermosa, y en el municipio de Centro, en el poblado Dos Montes, a las 6 de la tarde. Y el 15 de septiembre, pues estará Andrés Manuel López Obrador encabezando estas asambleas informativas en el municipio de Centro con dos eventos, a las 4 de la tarde en Villa Luis Gil Pérez y a las 6 de la tarde en Tamulté de las Sabanas. Así que ahí están los dos grandes eventos del martes 15 de septiembre previos al grito de independencia. Agradezco en Twitter a Carlos César en arroba Carlos C. Paniagua, que me manda esta información para compartirla con todos ustedes. En estos momentos también le voy a dar retweet para que ustedes también la puedan compartir, a los que me siguen en Twitter en arroba MolotovMX. Y bueno, pues este cuento se acabó y nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Un abrazo afectuoso para todos ustedes. Se quedan con la programación siempre amable, siempre inteligente, siempre amistosa y solidaria de Radio La Nueva República. Les mando un abrazo. Sigan pasando una excelente tarde y un mejor fin de semana. Sigan escuchando la programación de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Que tengan una excelente tarde y mejor fin de semana. Come with me now. Come with me now. Fruits. time I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Whoa! I move with my head, I open my mouth and it's something I've read. I stood at the store before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say, de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República.